La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelva los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo están nuestros oyentes del otro lado y cómo está nuestro equipo de trabajo de Hasta que vuelvan los abrazos? Saludo al compañerito Nacho Álvarez en operación técnica remota desde su casa, qué grande Nachito, y a nuestro compañero de aire de hoy, a ver, me sacó la cámara, no sé si está ahí, supongo que sí, pero bueno, es una persona que nos gusta mucho compartir aire con él, y es el compañero, el doctor Alfredo Grande. Si estás ahí, Alfredo, sacate el silencio, y si no, sigo hablando yo. Bueno, día soleadito acá en Capital Federal, por suerte venimos ahora con dos días un poco más lindos, y tenemos un programita cargado también de información. El día de hoy, información de recuerdos, vamos a estar haciendo un pequeño homenaje a Néstor Carlos Kirchner, que fuera presidente de la Nación. Homenaje, no sé si es la palabra, yo creo que sí, porque va a hablar un compañero nuestro de La Retaguardia, que seguramente también se considera compañero de Kirchner, que es Ángel Fernández Yechman, quien hace el programa América Resiste aquí los lunes en La Retaguardia. Y bueno, hoy se cumplen 10 años de la muerte de Kirchner. Recuerdo aquel día. Bueno, seguramente vamos a estar charlando bastante de esto también con Alfredo, porque tanto él como yo, por diferentes razones, no sé, después charlaremos un poco más en profundo, pero estuvimos ahí, Ángel seguramente también, y fue un día realmente emocionante y conmocionante, más allá de lo que uno pueda pensar o sentir por Kirchner, pero fue un día con mucha emotividad y con mucho calor popular, de gente que se acercó a la Plaza de Mayo. Y también vamos a tener a Viviana Alegre, Viviana Alegre es la madre de Facundo Rivera Alegre, un pibe desaparecido en Córdoba en el año 2012. Ella ya estuvo en nuestro programa hace no mucho cuando hablamos con Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, y con Norita y con Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga. Hicimos una mesa redonda a lo largo y ancho del país a través de las herramientas que nos permite la internet, y allí la escuchamos a Vivi Alegre, que hoy no necesariamente vamos a hablar de su hijo y de la desaparición de Facundo, sino de otro caso de gatillo fácil en Córdoba. Esta vez el pibe asesinado fue Joaquín Paredes, un joven de 15 años, en Paso Viejo, una localidad que queda en Cruz del Eje, Córdoba. Así que vamos a estar hablando con Viviana, vamos a tener también nuestra querida columna canábica con Matías Bregante. Así que ahora, habiendo dicho todo lo que vamos a tener hoy, voy a saludar a nuestro compañero que se sumó ahora sí al aire, Alfredo Grande, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estaba sumado y de pronto el sistema me restó, así que los estaba buscando medio desesperadamente, resolví salir y volver a entrar, escuché todo o casi todo. Realmente va a ser un programa importante, ya que, no sé, como decía Borges, ¿no? Los argentinos teníamos cierta vocación por el sistema métrico decimal, ¿no? Y los 10 años, cierra, ¿no? Hay una vieja anécdota donde una señora le dio las condolencias a Borges cuando falleció la mamá y le dijo, ay, caramba, qué lástima, tenía 99 años, un año más y cumplía 100. Y Borges le dijo eso, no sabía de su devoción por el sistema métrico decimal, ¿no? Así, los aniversarios tienen este sabor y bueno, va a ser un gusto hablar con Ángel sobre este tema. Y lo de gatillo fácil lo hemos pensado mucho y realmente ya hay que pensar otra cuestión, ya va más allá del gatillo fácil. Yo creo que esto es un salto cualitativo, vamos a pensar qué nombre le ponemos, pero me parece que quedó obsoleto dado la magnitud de la cuestión, ¿no? Porque fácil, no se masacra tantos chicos, tantas chicas, así que bueno, es un tema para seguir pensando. Sí, así es, Alfredo, así que bueno, eso tenemos para hoy, un montón de información, cargadito el programa, pero además tenemos una consigna que nos pueden responder escribiéndonos al 1131-813126, repito, 1131-813126, y la pregunta que les hacemos hoy es, ¿cuál es para vos la mejor estación del año? Justifique su respuesta, así como en la secundaria, igual que el lunes pasado que te tuvimos acá y ya, Alfredo, la pregunta era con justifique la respuesta, porque no me sirve que nos digas otoño, por ahí no sirve, pero decinos otoño porque me encanta ver cómo se caen hojas del árbol, pero, y se tapan todas las cañerías, decinos algo. Pero vamos a preguntarle a alguien por qué votás lo que votás, algo te va a decir, pero la razón es verdadera. No te lo va a contar porque ni la sabes, seguramente. Así que Es verdad. Pero bueno, improvisemos. O sea, yo tampoco tengo una muy pensada, pero ahora si me decís cuál es la mejor estación del año, algo va a salir. Pero, ¿vos qué dirías? No, te lo digo a vos primero, que vos guardeaste tanto. ¿Cuál es tu mejor estación? ¿Cuál es mi mejor estación? La primavera me encanta, porque yo tengo plantas. Sí, justifico. Justifico, tengo plantas, me gustan mucho las plantas y en primavera esto, agarras 2-3 lluvias como las de esta semana y de repente salís y todo está verde, increíble, todo creció. Para las plantas es un momento hermoso del año y para quienes tenemos un pequeñísimo jardín lo disfrutamos mucho, así que la primavera me encanta. Además, todavía el calor no está tan sofocante y bueno, nada, para quienes no tenemos ventilador, es una buena ventaja que no haya 35 grados. Después el verano obviamente es lindo, pero a mí me sofoca un poco. ¿La tuya, Alfredo? No, mira, primero, no, lo mío es otro tema. Primero te voy a decir que a vos no te gusta la primavera, a vos te gusta el jardín. Es verdad. O sea que tomo tu justificación como una aproximación. No estoy aprobado, digamos. A mí me gusta el otoño, incluso el otoño de la vida, porque no tiene los rigores de verano ni las inclemencias del invierno. Me gusta, eso es bueno. Pero si tuviera que elegir, elijo el invierno, porque mi juventud quedé muy tomado por la película Doctor Zhivago. Claro, en realidad me quedé tomado por Julie Christie, ¿no? Pero bueno. Y ahí las escenas de nieve en las estepas siberianas realmente son notables. Uh-huh. Y debo reconocer que eso siempre para mí tuvo una atracción especial. Muy bien. Bueno, en principio cuando habías dicho otoño, había pensado que nos podrían decir que somos dos tibios, porque uno dijo primavera, el otro otoño. Nadie se la juega. Pero no, vos te la jugaste por el frío, por el invierno. Dios, muy bien. Dios vomita a los tibios. Si no, preguntaré ¿A quién? A Scioli. Tiene una idea perfecta. Yo me imagino que le preguntás a Alberto Fernández y te va a decir eso, ¿no? O otoño o primavera. Ni verano ni invierno, por las dudas. Para que no se enoje ni el invierno ni el verano. Mirá, vos te acordás de los maravillosos asados en la retaguardia, ¿viste? Uh-huh. Aníbal Fernández es Aníbal. Aníbal no, pero Alberto, ¿viste cuando el asado se va quedando sin brasa y le tenés que poner un poco más? Porque si no, no termina. Bueno, está en ese momento, ¿viste? Cristina ya le metió brasa, ¿viste? Ahora ver qué hace, ¿viste? Le tiró los carboncitos, Cristina, ¿viste? Así que si te parece, Alfredo, vamos a escuchar una canción de la lista que nos propone nuestro compañero productor Nicolás Rosales y después seguimos con este programita, ¿te parece? Por supuesto. Nachito, vamos con una canción, por favor. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. Quién sabe si se puso a pensar para que vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. no se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Y Alfredo, te voy a invitar a pasar a un momento que no sé si es el más deseado para vos. Por ahí que te gusta, pero bueno. Yo te propongo escuchar funcionarios, funcionarias, personas afines. ¿Son funcionarios que funcionan o que no funcionan? A ver, no sé si funcionan para nosotros, por ahí funcionan para otros. No, yo te digo que, según lo que dijo Cristina, hay funcionarios que no funcionan, así que hay que estar alerta a eso, por favor. Puede ser. Y también hay funcionarios funcionales, ¿no? Hay de todo. Vos mandalo y vamos viendo. Mirá, voy con uno que podríamos debatir si es funcional o no, pero no lo vamos a hacer. Vamos simplemente a escuchar a Juan Grabois. Ah, bueno. Pero todavía no está el inventario de todos los bienes, porque los bienes de los Echeverri no son 5 campos y una consignataria de Hacienda. Hay cuentas offshore, hay activos financieros por todos lados, es decir, es un emporio. Y nosotros vamos a buscar hasta abajo de la última piedra dónde está ese patrimonio, primero para que haya, que la sociedad sepa la que se robó a esta gente. Segundo, para que la que no se robó y le corresponde se reparte entre los herederos en forma hereditaria. Y con una parte de eso haya un poquito de justicia social. Bueno. Ahí está, Alfredo, la búsqueda del tesoro Echeverri, que debe ser bastante grande ese tesoro, ¿no? Y es interesante, muy interesante lo que se está dando. Sí, es interesante, pero como yo soy, además de otras cosas, psicoanalista, voy a la letra, ¿no? Fíjate lo que dijo Juan al final, un poquito de justicia social. O sea que inauguró Juan Grabois el peronismo de poquito. Un poquito de peronismo. Un poquito de peronismo. Un poquito de peronismo, está bien. Lo dice él, no lo digo yo. Pero pará, porque tampoco en el peronismo suele ser tan normal esto de ir a buscar las millonadas de los empresarios y los que se la robaron siempre para tratar de dar una mano y repartir un poco. Ahí puede ser que haya un poquito de otra cosa, más de un poquito de peronismo. Y bueno, puede estar bueno lo que suceda. Seguimos por ese lugar, seguimos por Entre Ríos. Vamos a escuchar a Dolores Echeverri ahora. Muy bien. No, porque mi abogado es Juan Grabois. Y Juan sabe cómo tratar al poder, conoce el poder y enfrentarlo también. Estoy en las mejores manos con Juan Grabois. Bueno, vos que hablabas del otoñal, vemos que ese cruce entre política y lo erótico está en las mejores manos, ¿qué te puedo decir? Está en las mejores manos. Bueno, vamos a ver cómo sigue este conflicto, pero va a estar interesante, ¿no? Si se da, si el proyecto Artigas se puede poner en marcha, seguramente creo que va a ser mucho lo que va a molestar. Y eso me gusta a mí. Y a ver, si te parece, seguimos con un tal Alberto Fernández, presidente de la Nación. Que tenemos que atender otros problemas, que son los problemas de pequeñas minorías que siempre se han hecho cargo de la Argentina. Y esas minorías quieren que uno le responda a sus intereses y se olvide de lo que todos estos argentinos están necesitando. Y si alguno quiere saber, y la verdad nosotros lo que queremos es una Argentina que crezca, que se desarrolle, que dé trabajo, que produzca y exporte. Así queremos conseguir los dólares. No queremos conseguir los dólares porque pusimos el dólar al precio que algunos poderosos necesitan. No es eso lo que queremos. No es esa nuestra decisión. Y vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, Alberto a los gritos y el dólar como gran temática de los últimos tiempos, te iba a decir, pero creo que hace muchos años en la historia es una temática que le gusta mucho a la gente, ¿no? El dólar. Sí, pero debo insistir en que en la carta que hizo conocer la vicepresidenta hace una mención explícita al tema del dólar, poniéndolo como casi en una categoría celestial, ¿no? Como más allá de qué gobierno, condiciona a todos los gobiernos, y evidentemente es un tema que no se va a poder resolver en el marco estrecho de un poquito de no sé qué cosa, ¿viste? Con la doctrina de un poquito de, que me encantó, el dólar no sabe de esas cosas, o vas con todo, incluso como hay una propuesta muy firme de crear una nueva moneda, o vas a estar peleando peso más, peso menos, ¿no? La cotización, evidentemente. Y además hay muchos que saben que los costos más importantes de la Argentina no están dolarizados. ¿Cuáles serían esos costos? Los costos energéticos, por ejemplo. La mayoría de los costos energéticos no están dolarizados. Y por ejemplo, cuando aumenta la nafta, YPF aumenta la nafta, no es porque aumenta el dólar. Sí, realmente sí. Y lamentablemente la excusa dólar es como la del marido que llega a las 5 de la mañana, ¿no? Hay mucho laburo, bueno. Y bueno, subió el dólar. Y está bien, viejo, subió el dólar. Pero es interesante que la vicepresidenta lo pone explícitamente el tema, ¿eh? El dólar fácil, podríamos bautizarlo. Además, el contado con liqui y todo lo demás, el dólar fácil. Estamos en auge del dólar fácil. Bien, vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a ver cómo sigue la cosa por aquí. La Ciudad de Buenos Aires tiene una curva que está descendiendo y seguramente si completamos y continuamos haciendo las cosas como venimos, tanto desde el gobierno con el rastreo, el testeo y el aislamiento, y la ciudadanía acompañando con su aporte cotidiano en el cuidado, seguramente vamos a lograr terminar de descender la curva. Y lo que nosotros ya tenemos que estar trabajando entre todos, y la ciudadanía tiene que empezar a reflexionar sobre este aspecto también, es cómo mitigar o evitar, pero al menos mitigar, un potencial rebrote. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, Europa ha demostrado que luego de una primer curva las condiciones pueden volver a darse para que vuelva a haber un rebrote, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar ya en ese aspecto. ¿Qué significa mitigar o qué podemos hacer para mitigar? Desde ya que el gobierno de la ciudad y este ministerio va a seguir intensificando y ampliando toda la estrategia de rastreo y testeo, porque es un instrumento esencial en la mitigación del rebrote. Bueno, está todo dicho, mitigar, o sea, un poquito de rebrote. Estamos con un poquito, ¿viste? Así que espero que hasta que vuelvan los abrazos no se contagie, porque vamos a tener un poquito de programa, todo un poquito. Lo de mitigar es lo que llama el programa de reducción de daños, y es de una alta hipocresía, digamos. Ya los daños están y son muchos, no se trata de mitigar. Un gobierno no está para mitigar los daños, ¿viste? Sino realmente para impedirlos y tener políticas activas. Andá a decirle a los maestros que no quieren dar clases porque no quieren lo presencial en las escuelas públicas. ¿Qué vas a mitigar ahí? ¿El daño de los chicos? No. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar por último a Carlos Heller. Alfredo. Presupuesto. En sus líneas generales es el que mandó el Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con los parámetros macroeconómicos. Y en general diría que lo que se ha hecho es mejorar atendiendo a planteos puntuales de diverso tipo, de diversas provincias, de diversos sectores sociales y demás, y que se encontraron razonables y que se charlaron. Hoy un diario me critica porque dice que yo decía hay que consultar, y es absolutamente lógico que tratemos de consensuar con el Poder Ejecutivo los cambios que nos parecen razonables, que nos sugieren los diputados y las diputadas, y es lo que hemos hecho. Mirá, si hasta que vuelva los abrazos quiere, la retaguardia lo autoriza, el sábado estuve como presidente de Ático Cooperativa en una reunión Credicop y la comunidad. Mirá. Cuatro horas y media. Así que puedo complementar algunas cosas de las que planteó el diputado y presidente del Credicop, Carlos Heller. Dale. Cuando quieras. Es un mega programa, es un programa especial, ¿no? Así no. Es un material demasiado importante. Ok. Bueno, hay buenas novedades o más o menos. Y bueno, escuchamos a mucha gente, escuchamos a Alberto Fernández, escuchamos a Grabois, a Dolores Echeverri, a Quirós, a Heller, eso en los medios de comunicación hegemónicos, pero... Esto pasó acá. Ayer en nuestra radio, en Radio La Retaguardia, y en un programa que seguramente, Alfredo, vos lo habrás escuchado alguna vez, que se llama Sueños Posibles, que va los lunes a las 9 de la noche con Irene Antinori y un tal Alfredo Grande, tuvimos el placer de escuchar a quién, Alfredo. Bueno, escucharla porque no hubo manera de preguntarle nada, porque estaba totalmente... Yo después la llamé por teléfono y me dio algunas claves, pero realmente todos los intentos que hicimos de preguntarle fracasaron. Así que fue un monólogo maravilloso. Estamos hablando de una madre que queremos mucho. Exactamente. Norita Cortiñas, en Sueños Posibles. Bueno, estoy muy preocupada, ¿sabes? Estos días estamos por resolver algo que es crucial, que es Guernica, ¿no? Leí algunas propuestas que había hecho el gobierno, me horroricé. Por ejemplo, que iban a llevar a los niños a un lugar, a los padres varones a otro y a las madres a otro. Separarlos como hace Trump en la frontera con México. ¿Viste? Barbaridades, una cosa, ¿viste? Separar a la familia. Y me agarró una cosa tan adentro mío que yo dije, no, en la Argentina esto no puede ser. Eso, los allanamientos delante de los niños, la represión cuando hay niños ahí entre medio y se la ligan también. No, yo no lo puedo entender que pase esto en la Argentina. No puedo entender que hablen de represión para hacer un desalojo. El desalojo es inconstitucional si no tienen la vivienda para darle en el momento que sacan a la persona, para empezar, ¿no? Lo otro, ¿tienen necesidad de estar meses y meses amenazando que va a ir, que ya están los militares, que ya están los policías, que ya están los gendarmes? Y llevar el pánico a las familias, yo no lo entiendo con este gobierno, ¿viste? Porque digo, ¿qué cambiamos entonces? No, estoy muy... Mira, la verdad que estos días, además no dormí, hace como 10 días que no duermo a la noche mientras llueve y pienso que la gente está en el barrial sin techo, sin agua, sin una protección. Bueno, ¿viste? No puede ser en Argentina, hay tierra, hay 40.000 viviendas desocupadas, vacías, que las tienen ahí a la carambola. ¿No? Hay tierras por todo el país, ¿no? Hay tierras en mejores lugares donde la pueden poner a la gente que puede ir a trabajar. ¿Por qué tardan? ¿Por qué la agonía de la gente en este país? yo no lo puedo entender. ¿Querés que te diga? Mira, en serio te digo, me tiene muy mal, porque yo digo, yo no creí que a los 90 años y que las madres hemos vivido la represión y hemos vivido de todo, y yo he vivido épocas de pobreza, pero no esta pobreza, ¿viste? Yo he vivido épocas que sí que había persecución política, pero esto supera todo lo que me podía imaginar. Te digo la verdad, Alfredo, yo estoy muy decepcionada de que los políticos cada vez están más inhumanos, más perdidos en lo que tienen que proceder en su vida como políticos. No sé ahora qué propuesta tienen para esta semana, pero es así todo con la amenaza de represión. Exactamente. Entonces, sí. ¿Qué querés que te diga? Además, muy preocupada. Nora, el tema también es que la amenaza ya es represión en sí mismo, porque como bien decís, es tener a la gente todo el tiempo asustada, temerosa. Asustada, con miedo. Razón. ¿En qué momento? Además, te quiero decir algo, ¿no? Por ejemplo, en esta ocupación, no le llamo toma, de las tierras, hay mujeres embarazadas. Mientras están ahí, que no tienen nada. Cuando van a parir, van a un hospital cercano. La atienden, mal o bien, la atienden. La mujer entra en el puerperio con un bebé para darle la teta, limpiarlo, tenerlo limpito, que no se infecte. ¿Y qué hace una mujer? ¿Qué hace? Pues entras en un puerperio, no tenés higiene, no tenés cuidados, no tenés alimentación. Te viene una infección, te morís. Ahora, los funcionarios, uno que ya hizo el desalojo de los CON, en la plaza, ahí en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, y los metió en un camión como ganado, y los mandaron a su provincia diciéndole que estaba todo arreglado, y ya lo conozco. Ahora, él ofreció lo de separar y cada uno en distintos lugares, que son desalmados, no tienen humanidad, hay una crisis de humanidad que son la peor que la crisis de la pandemia. Así que, viste, no sé qué se va a resolver, pero que no se equivoque el gobierno, que no se equivoque, que tienen que seguir gobernando. Entonces es lo que yo digo, ¿viste? Tremenda, Nora Cortiñas. Pensaba que si el Che en algún momento dijo que seamos capaces de sentir en lo más hondo las injusticias contra cualquier persona en el mundo, Norita supera ahí esa premisa y avanza en lo concreto, ¿no? Porque Nora, yo le creo totalmente a Nora que dice que hace 10 días no está durmiendo porque llueve y piensa en las personas que están en una toma pasando esas lluvias y encima resistiendo vivir con helicópteros o autos de policía en los alrededores para sentirse presionados y encima que la televisión esté todo el tiempo diciendo que esas personas son delincuentes que toman tierras de manera clandestina, que son ilegales y todo lo que dicen sobre las personas que están en las tomas, y es tremendo, está enojada y está muy decepcionada, ¿no, Alfredo, Nora? Sí, además, uniéndolo con lo anterior, para hacer un hilo, como en Twitter, es la diferencia entre esa doctrina de un poquito. Es decir, la diferencia, al escuchar a Nora, que se habrán visto algunas cosas que yo intentaba decir, pero es que Nora no es un poquito, Nora es todo. Y es la diferencia fundante entre el funcionario o el disfrazado de funcionario, el político profesional, que es un poquito. Esa frase un poquito yo creo que tiene que ser central, sobre todo porque no la dije yo, ni vos, ni Fernando, ni Eugenia, ¿no? Y es la gran diferencia con Nora. Con Nora Cortina es que no se queda con nada dentro, ¿viste? Imagínate la Nora diciendo, mira, te voy a decir un poquito de lo que pienso, no es Nora, ¿viste? Es un plon. Así que, bueno, haces muy bien en valorar esto de Nora porque se opone a la doctrina de un poquito. Y lo que le debe estar costando, ¿no? Porque en otra normalidad, Nora seguramente estaría en Guernica acompañando, jugando con los niños, las niñas, llevando algo, hablando en un micrófono, y de ahí yendo a otro lugar o a otra provincia a denunciar lo que pasa en Guernica, y estaría de acá para allá, y le debe doler mucho no poder hacerlo. Y sabemos que desde que empezó la pandemia, cada vez que la llamamos a Nora para hablar en una entrevista, no nos deja meter bocado, porque necesita hablar y es importante, y nosotros necesitamos escucharla, así que es un placer, Alfredo, que haya pasado. Y estuvo también el Negro, ¿no? Estuvo el Negro Suárez también. El Negro Suárez estuvo, sí, fue un programa... Mira, yo lo armé junto con Irene pensando en ese famoso tapa de la revista de las madres que decía La Madre y el General. No sé si te acordás. Que no. Fue realmente muy fuerte, Eve Bonafini con César Milani, ¿no? La verdad que fue importante. Yo ya me había ido a la Universidad Popular antes que me echara, por cierto. Pero entonces armé, digamos, La Madre de la Plaza y El Abogado Defensor, ¿no? Porque teniendo a Nora al lado del Negro Suárez, al Negro Suárez al lado de Nora Cortiñas, bueno, es también una definición política, ideológica y ética. Podrías haber hecho un programa de 6 horas. ¿Cómo? Podrías haber hecho un programa de 6 horas, pienso. Bueno, estamos pensando no en 6 horas porque no nos da el cuero a esta altura del partido, pero hay que negociar, ¿no? No sé, voy a hablar con Fernando y Eugenia, vamos a ver si podemos hacer canje. Dos por lo menos, 2 horitas. Bueno, Alfredo, seguimos con la lista de canciones que nos invita a escuchar nuestro compañero Nicolás Rosales, ¿te parece? Dale. Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas. Atascado en el camino de la vida. Por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Thank you. veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Los abrazos por la retaguardia. Debo decir, Alfredo, que aunque estemos muy bien acompañados, porque bueno, ayer lo tuvimos a Lorenzo Diviase al aire, hoy te tenemos a vos, la rotación funciona y la verdad es que creo que mantenemos el aire con mucha dignidad, me parece, diría así, pero no dejamos de extrañar por eso a Fernando Tevele de los lunes, martes y jueves, porque bueno, sabemos que no está jugando, está trabajando arduamente por la retaguardia, y lo vamos a invitar ahora a que se sume a compartirnos de qué se trata el juicio en el que está hoy, ¿no es cierto, Alfredo? Por supuesto, muy importante. ¿Y estás por ahí, Fer? Creo que sí, a ver, ustedes me dirán si estoy por aquí. Estás, bueno, vos escuchás fuerte y claro. Estoy por aquí, espero no estar en la transmisión de TV que acaba de comenzar hace un instante y está Diego Adur allí, nuestro compañero, porque está comenzando un juicio realmente histórico en La Plata ante el TOF 1 y que tiene que ver con los hechos cometidos en tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y el Pozo de Lanús, que era conocido como el infierno. Son tres de los lugares más tenebrosos de la provincia de Buenos Aires. Van a ser juzgados aquí imputados que pertenecían a la policía de la provincia de Buenos Aires. El caso más renombrado, otra vez, el de Miguel Echecolás, pero hay otros integrantes de la policía bonaerense, y también agentes de inteligencia del ejército, entre los que va a estar el ex presidente de Colón de Santa Fe, del club de fútbol, Alberto Candiotti. Alfredo lo debe recordar, hace algunos años nomás había rehecho su vida y era presidente de un club de fútbol popular, hasta que saltó en un listado de inteligencia desclasificado en el que figuraba como jefe de un área importante de inteligencia, y ahora está siendo imputado en este juicio. Tremendo. Sí. Así que es sumamente importante lo que va a suceder aquí. Se presume que va a ser un juicio largo. Para que se hagan una idea, llegó este juicio tan tarde que, por ejemplo, por los hechos del pozo de Banfield, hay vieron que los juicios tienen como una etapa de instrucción y después en un momento se hace la elevación a juicio oral y se conforma el tribunal para que se haga ese juicio más tarde. Bueno, demasiado tarde, pasaron como 6, 7 años desde la elevación a juicio que todavía no se hizo, que comienza hoy. Por eso se decidió juntar los hechos ocurridos en los tres pozos para poder alcanzar algo de justicia. Hay tres mujeres que han sido fundamentales, las tres murieron, y que han sido fundamentales para poder rehacer de alguna manera lo que sucedió en cada uno de estos lugares con sus testimonios, ¿no? El caso de Cristina Scioglio es el que más conmueve porque murió hace algunos meses, es decir, debería estar aquí siendo querellante y siendo testigo importante por lo que sucedió, por su paso por el Pozo de Quilmes. Sin embargo, no va a poder estar porque la justicia tardó tanto que ella no alcanzó a ver este juicio. Y por los otros dos lugares también son dos mujeres las que aportaron testimonios importantísimos y fundamentales que probablemente veamos en imagen a partir de testimonios que dieron en otros juicios. Por lo menos algunas de las querellas van a pedir eso, que veamos las imágenes de sus testimonios anteriores. Una es la querida Nilda Eloy, que pasó por el infierno, por la brigada de Lanús, y que también pudo dejar su testimonio en otros juicios de La Plata, pero que murió hace algunos años. Y la otra es Adriana Calvo, una de las referentes en su momento de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Fue la primera testigo del juicio a las juntas. Adriana Calvo fue la que rompió el fuego en ese juicio se animó a dar ese primer testimonio que habilitó que todas las demás personas que pasaron por allí supieran que estaban libres para decir la verdad. El testimonio de Adriana es realmente conmovedor, entre otras cosas porque ella estaba embarazada, presa y secuestrada y torturada en una comisaría. Y estaba pronta a parir, entonces la llevaron a la maternidad que había en el Pozo de Banfield, en uno de los lugares que se va a develar aquí lo que sucedió. La llevaron al Pozo de Banfield, pero ella no alcanzó a llegar a la maternidad clandestina, que tenía como jefe al policía Vergés, que es un policía médico que también es uno de los imputados. Y parió a Teresa de manera dramática en el auto y con todos los descuidos que ustedes se puedan imaginar de una situación de secuestro y de tortura. Su narración sobre esas primeras horas de parturienta siendo obligada a limpiar los pisos, por ejemplo, del Pozo de Banfield, han sido estremecedores y a la vez han develado, digamos, como ella era de la zona, rápidamente se dio cuenta dónde estaba y pudo identificar el pozo de Banfield. También es lamentable que no esté acá, ella murió ya hace muchos años, pero va a estar seguramente su testimonio. Bueno, muchas gracias, Fernando, realmente es muy importante. Y es cierto, no siempre se dijo justicia lenta no es justicia, uh-huh. Pero bueno, al menos justicia lenta no será lo mismo que impunidad. Esperemos que así sea. Sí, esperemos que así sea, que haya condenas, y lamentablemente ya sabemos que, salvo algunos casos emblemáticos, como puede ser el de Checolás, la mayor parte ya está cumpliendo sus penas en prisiones domiciliarias. Eso tampoco termina de ser justicia, ¿no? Pero bueno. Habrá que volver a los escraches para develar las casas donde están viviendo, muchos de ellos violando incluso el beneficio de la domiciliaria. Tenés absolutamente toda la razón, porque además de la impunidad jurídica hay una impunidad política, y lo que más me preocupa es la impunidad cultural. Claro, sí, totalmente, totalmente. De todas maneras, creo que esa es la batalla que más hemos podido ganar, ¿no? A partir de la labor de los organismos de derechos humanos y de los sobrevivientes, que es justamente la cultural. Si bien cada tanto aparece la teoría de los dos demonios, me parece que está claro que la batalla cultural en la Argentina está ganada, aunque hay que estar siempre alerta, ¿eh? Con las diputadas que rememoran los Falcón Verde y ese tipo de cuestiones. A eso me refiero y algunas declaraciones que hemos escuchado acá en este programa de Bernie, y Bernie no es solamente Bernie, ¿no? Bueno, no, por eso, no. Pero bueno, estoy de acuerdo con vos. Es una guerra cultural que no va a terminar, creo que, durante largas décadas. Bien, si me permiten, me vuelvo al canal de televisión de nuestro medio. Haga lo suyo, te veré. Haga lo suyo. Gracias por esta pequeña pero muy importante y muy clara descripción del juicio que comienza y que, bueno, que vamos a tener ahí transmitiendo. Nosotros estaremos siempre acá, así que nos iremos comunicando para saber qué pasa allá y qué pasa acá también. Bien, bien, bien. Es un placer escuchar Hasta que vuelvan los abrazos cuando no estoy, como oyente. Me gusta eso. Me alegra. Bueno, Fer, un abrazo grande y abrazos para Diego y para los jueces, para los imputados, no, para Diego y para vos nomás. Dale. Un abrazo. Abrazo. Bueno, Alfredo, ahí teníamos a Fer, que es parte de este programa. De hecho, es uno de los conductores de este programa varios días, salvo hoy, salvo los lunes y salvo los jueves ahora, que son los días en los que él tiene juicio. Te invito a que escuchemos una cancioncita y ya nos metamos en una nota. ¿Te parece, Alfredo? Sí, dale, dale, dale con la canción. Okay. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Les contamos, mientras tanto, Alfredo, que nos pueden mandar un mensajito, ¿no? Si quieren, para respondernos a la consigna del día de hoy, que es, ¿cuál es para vos la mejor estación del año? Y justifique su respuesta. Nos mandan al 11-31-81-31-26, ¿cuál es la mejor estación del año? 11-31-81-31-26. Y tenemos alguna respuesta. Creo, Alfredo, que debes conocer a esta persona. A ver si se te ocurre quién puede ser. Que nos dice: verano es la mejor época porque el calor, el sol, predispone a la comunicación, a encontrarse. Y esto lo escribe una tal Irene Antinori. Bueno. Compañera, la conoces, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Está muy bien. Ahora, el aire acondicionado ayuda, vamos a ver si... Le mandamos un saludo es grande, difícil, Irene. Es muy difícil imaginarse en el calor lo que se siente con el frío y viceversa. Así uh-huh. que, bueno, es cierto, el verano estimula. Lástima que este año no vamos a poder ir a Punta del Este, yo ya tenía todo preparado. Bueno, hay que buscar un reemplazo más cercano, quizás algún parque que esté cerquita, ¿no? A tomar sol. Un poquito de Punta del Este. Un poquito de Punta del Este, así es. Tenemos, Nacho, un audio que nos manda una oyente que está siempre escuchándonos y que está siempre copándose con las consignas, y le mandamos un abrazo grande a nuestra querida Nati de Piedrabuena. Bueno, creo que es el final de la primavera, más llegando a diciembre, pero más me gusta el verano, porque el verano es todo el tiempo calor, todo el tiempo sol, todo el tiempo energía. A mí me da mucha alegría el verano, más allá de que está el tin invierno y te dicen no, con 50 grados y bueno, los extremos no. Pero en un balance y una balanza, el verano es la gran época del año donde hay fiestas, donde, bueno, ahora vamos a ver qué onda, ¿no? En el contexto de la pandemia. Pero en el verano yo siento que hay más alegría y mucha más energía. Bueno, Nati es murguera, así que no había chances de que suceda otra cosa. Que le guste el verano, porque claro, carnavales, fiestas, baile, murga en la calle, bueno, seguramente será un año diferente. Hace poco una muy interesante entrevista en el programa Hora Libre que hacen Natacha Bianchi, Rodrigo Ferreiro y Mati Bregante, con una compañera que es murguera y que explicaba cuáles son los protocolos que están intentando proponer para poder hacer de alguna manera algo de lo que hacen siempre en los veranos, que es bailar y carnavalear. Así que un amigo me habló que se está organizando una murga de los barbijos de Belgrano. Ahí está. Bueno, escuchemos una voz. Sorprendentemente apareció una voz. Sí, no sabemos quién es. Por las dudas. ¡Angelito! Yo te diría que nos metamos un ángel ha llegado. Hola, querido Ángel. No sé si hablo o no hablo. Buen día. Ya hablaste, tranquilo que ya hablaste y es una alegría que estés acá. Qué grande, don Alfred, un gustazo escucharlo la mañana, Muy buen día, queridos. Gracias por la invitación. Hasta que vuelvan los abrazos. Bienvenido Ángel Fernández Yechman. Le contamos a nuestra audiencia quién es Ángel y por qué nos saludamos con tanto cariño. Porque Ángel es un compañero de nuestra radio, un compañero de La Retaguardia, y además es un compañero peronista, un compañero que jugó su vida en los años oscuros para... pensando en todo lo que hicieron los milicos, la iglesia y todo lo, la Triple A, el plan y la Operación Cóndor y todos aquellos malditos, pero una época dorada, diría, de compañeros y compañeras que jugaron su vida por un mundo mejor. Ángel es uno de esos ejemplos y es un compañero peronista, un compañero kirchnerista, seguramente se podrá considera un compañero kirchnerista, y lo invitamos a reflexionar hoy a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Bueno, bienvenido Ángel y quedamos el pie para arrancar. Muy bien. Ángel, si me permitís un segundo, voy a leer algo que escribí hace 10 años, ya lo había comentado Julián, simplemente para darte un pie y después te escuchamos largo y tendido. Dale. A 10 años de su paso a la inmortalidad, recuerdo lo escrito en ese momento. Y en ese momento escribí: no importa el acuerdo político y el enfrentamiento ideológico, Néstor Kirchner murió combatiendo a muchos de nuestros enemigos. Quizás eso no sea suficiente para convertirlo en mi amigo, pero es más que suficiente para recordarlo como aquel que estuvo muy cerca de ser mi compañero. Y esto lo escribí el 4 de noviembre del 2010. Te escuchamos. Totalmente. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primero, a nivel personal, siempre hay una aclaratoria que se hace generalmente cuando alguien tiene que hablar de una persona que no conoció demasiado o con quien tuvo algunos reparos. Y siempre la aclaratoria es, sí, es esto y esto, esto, pero yo no lo digo por lo que vos escribiste, Alfred, sino porque ahora voy a hablar sobre mí, digamos. Y también una contextualización. Lamentablemente, digo, porque hubiera sido la vida más fácil, nunca fui un creyente devoto, un fanático, sí fanático de ideas y fanático de las personas, y eso es lo que a mí me llevó a participar en la política, porque, bueno, me crié en Lanús Este, ahí yo llegué en los años 60, más o menos, 1960, y todavía quedaban resabios de lo que era la vieja resistencia peronista, que era el grupo que había organizado en su momento genialmente John William Cook. Yo era un niño, un niñito, bebé, y poco a poco fui conociendo gente que me parecía, ya sin saber bien de qué se trataba, de que eran personas muy, muy especiales, muy buena gente, y que había como una especie de solidaridad que no se decía, o sea, había mensajes a media voz, en el barrio hablo, mensajes a media voz, encuentros extraños, hasta que de poco me fui enterando de que había en el barrio un grupo de la resistencia, compuesto por la peluquera Mari, por el negro, el verdulero, don Víctor, don Víctor era el judío que tenía el almacén en la esquina, y era peronista. Y era toda una red que de golpe empecé a descubrir, lo cual me hizo fanático de esa actividad, de esa política, de ese peronismo, donde no había dirigentes, donde sí había complicidad, conspiración, ayuda, solidaridad, y había que verse bancarse los palos y la cara. Así fui creciendo en ese ámbito. Y desde ahí llegamos al 73 y sí, claro, soy peronista, porque en ese momento era ser peronista. Gritar viva Perón en la cara de los gorilas y en la cara de los militares o de los vigilantes era realmente un grito de revancha que trascendía la figura de Perón, incluso hasta del peronismo, de acuerdo a mi visión en aquel momento. Y la sigo manteniendo al día de hoy. Pero yo también caigo en esto de hacer la aclaratoria, porque mentiría si digo que soy fanáticamente algo, no soy fanáticamente nada. Y con el tema del kirchnerismo, sí voy a hacer un relato personal. Yo no me acuerdo si había sido el 2000, una cosa así, que ya se hablaba del grupo Talcahuano, 2000, 2001, antes de que reviente todo. Y con otros compañeros que procedían de distintas organizaciones que habían tomado responsabilidades de política de acción directa en los años 70, de distintas organizaciones, digo, FARC, FAP, Montoneros, había gente del ERP, todo, pero en realidad, insisto, o sea, la relación era tú a tú, ¿no? Era más de amistad que de organización, no era una cosa cerrada, porque bueno, siempre me repelió eso de las organizaciones cerradas y la disciplina. Y ahí nos invitan a ACLAP, que es era la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, que tenía un edificio en la calle Alberti antes de llegar a Rivadavia. Antes de eso habíamos hecho un introito con un enviado de Kirchner, y claro, y nosotros éramos como siempre, somos medio soberbios, ¿viste? Porque claro, uno mira a veces las cosas de arriba mal, ¿no? Por falta de humildad, o andás a... O por ahí, ¿viste? Porque el que vuelve todo cagado a palo y sigue parado todavía siente, ¿viste? Una especie de orgullo, una especie de, no sé, de sentirse que a uno le deben un poco más de respeto que a otros. Error, error. Pero bueno, ahí nos invitan a conocerlo a Néstor Carlos Kirchner. Y la verdad me cayó muy mal, pero absolutamente mal. Es más, habíamos ido en un grupo de 5 o 6, algunos de ellos ya nos dejaron. Y algunos de los que estábamos ahí nos miramos porque vimos aparecer primero el trato, ¿no? Cuando llegamos nosotros esperábamos un trato de compañero, un trato llano, un trato cotidiano, y sin embargo nos encontramos con una estructura donde un tipo de traje nos atiende y nos dice, sí, señores, y yo ya lo miré mal, porque digo, veníamos en un momento de súper aprietes, estábamos sin destino y sin futuro, no teníamos ninguna balsa para agarrarnos y no teníamos un grupo en el cual adosarnos para empezar a trabajar contra todo lo que estaba pasando, contra el neoliberalismo, la avanzada de los milicos y demás. Y la verdad que lo que menos éramos nosotros, por la edad, por historia y demás, militantes a los cuales se los puede llevar de las narices atrás de un líder, porque bueno, los otros, los líderes que tenemos son los que conocimos en el barro, después no tenemos otros. Y pasó así. Entonces viene y se arma toda una historia, ¿no? Entonces nos entran a un salón y sillas, qué sé yo, y yo digo, pero esto es un delirio. Nosotros veníamos de las reuniones en rueda, sentados en el piso, todos iguales, diferentes pero iguales, o sea, otra construcción, y de golpe nos encontramos con una estructura burocrática administrativa propia de un señor feudal, que yo tenía mis resquemores de que este señor fuera un señor feudal. Resulta ser que, para mí... disgusto en ese momento, digamos, como que fue la gota que colmó el vaso, aparece de la mano de Alberto Fernández. Uh-huh. Alberto Fernández es un... A ver, yo soy milito en Capital Federal desde que tengo milito, siempre tiro para el mismo lado, ¿no? Y la verdad que yo le debo mucho a la estructura orgánica del partido, porque siempre he sido cobijado, protegido por distintas circunstancias. Y realmente mi impresión sobre Alberto Fernández a nivel político, distrital, era la peor, porque bueno, yo lo había conocido en distintas situaciones y la verdad que yo dije, yo acá no tengo nada que hacer. Esto no es para mí, esto no es para nosotros. ¿Cómo vamos a venir nosotros a rendirle pleitesía? No nos explican a dónde vamos, no nos explican cómo es, no nos dan cabida y ya hay armado un comité de organización donde nosotros venimos a ser los que vamos a adherir a algo que no sabemos qué es y de lo que no participamos. Por lo tanto, media vuelta y a la mierda. No fuimos. Bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que se hace un congreso en Parque Norte. Yo no me acuerdo qué había pasado, pero era un congreso en Parque Norte donde había ido Néstor Kirchner. Bueno, nosotros fuimos por otro lado, como siempre sueltos, ¿viste? Siempre sueltos ahí mirando a ver cómo venía el espejaime, a ver a dónde uno se podía sumar, porque realmente lo que nosotros notábamos era que nos faltaba un foco, nos faltaba masa crítica de resistencia. Claro. Nos faltaba dónde engancharnos. Otro día, si quieren, contamos de reuniones que hubo entre excombatientes y muchas cosas que se han hecho, que suceden en los silencios que no salen a la luz. Pero en este caso, referido específicamente a Néstor Kirchner, esa fue mi primera fuerte impresión. La segunda impresión es cuando, bueno, me acuerdo también el día de las elecciones contra Menem, la primera vuelta, había un rumrum de que iba a haber quilombo. Y en el hotel que está, el Hotel Presidente, que está en Carlos Pellegrini y Paraguay, había reunido una banda de gente de la CNU. Uh-huh. Y nos pasan la data. Así que bueno, nos pasan la data y nos decían que esta gente estaba, conocíamos a alguno de los personajes, porque bueno, en la mierda uno se conoce, ¿viste? Por más que las hinchadas de River conoce al de Boca, el de Boca conoce al de River. Y estos eran pesados, todos los que estaban ahí, la verdad, todos pesos pesados. Y sabíamos que estaban listos para armar cagada si perdía el Turco Menem. Uh-huh. Así que ahí fuimos nosotros a defender a Néstor Kirchner, que no lo conocíamos. No era de nuestro agrado, pero no era Menem. Así que ahí fuimos. Y bueno, y realmente hubo casi un encontronazo, sí, la gente estaba ahí, estaban alrededor, estaban adentro, estaban en una suite presidencial con Coan, con Alberto Coan, con Ramón Hernández, que eran los personajes de aquella época, con algunos otros siniestros de la CIDE. Y bueno, y nosotros, una vez que cercioramos de que estos tipos estaban ahí, empezamos a ver de qué se trataba, y otra vez apareció una opción de diálogo. Hubo una reunión entre algunos referentes de ellos y unos referentes de nosotros, se saldó todo, bueno, la mierda. Nos vamos a agarrar en otra, en esta pasó. Bueno, y así fue que ganó Néstor Kirchner. Y ahí aparece Néstor Kirchner. Y cuando aparece Néstor Kirchner y yo lo veo, alguien me había comentado, eso me había olvidado, en la reunión de la CLAT, ahí en Alberti, cuando me repelió, cuando nos fuimos, alguien me dijo, un compañero muy confiable, me dijo: este loco viene por la historia. Eso es lo que me dijo. Me dijo: este tipo viene por la historia. Y yo dije: este está loco. Y realmente estaba loco, venía por la historia. Eso es lo que pasó. O sea, Néstor Carlos Kirchner, el que yo conocí, lo conocí como un compañero de militancia a quien uno, con quien uno no ha compartido, pero hay trazos comunes, hay cosas específicas que te van unificando. Y eso es lo que pasaba con Néstor. Y los primeros gestos de Néstor Kirchner fueron realmente emocionantes. El destrato que él hace con el bastón de mando fue muy simbólico. Cuando él asumió, yo no sé si algunos se acuerdan, los más chicos seguro que no. Hay una imagen muy, muy, muy loca, que es cuando él agarra el bastón de mando y se lo juega en la cara a Duhalde. Entonces, si ustedes me permiten, después tengo otro hecho muy emocionante, que ahí sí, digamos, el flaco me terminó de conquistar. Esto había sido, discúlpenme, ustedes córtenme cuando sea, por favor. No, estamos bien, tranqui. Bueno, corría el año 2004. Y ya Néstor gobernando. Entonces me entero, me dicen: che, mira, va a estar el flaco, qué sé yo. Estaba con una amiga muy especial, muy cercana, y ella, bueno, necesitábamos hablar con alguien del Estado para que le den un acomodo, viste, un conchao, un algo, viste, una entrada al Estado para que pueda desarrollarse como un profesional y para que tenga un sueldo. Y allá fuimos a la misión de hacerle el tacle a Néstor Kirchner, plantearle la cosa, presentarnos. Y sale el flaco, eso fue en la puerta de la AMIA. Sale el flaco, nos ve y nos da un abrazo. Vos veías un tipo de brazos abiertos. Eso era Néstor Kirchner. Y el hecho emocionante, conmocionante, fue que ese día, por primera vez, la AMIA, la DAIA y toda la estructura burocrática del judaísmo reconoció que había 1.200 judíos asesinados por la dictadura y que eran judíos. Porque no habían sido nunca reconocidos como judíos. La política oficial les daba la espalda a los padres, a las madres. A algunos ha rescatado, eso también hay que ser sincero. Algunos fueron salvados por el Estado de Israel, salieron vía Uruguay, eso también es cierto. Pero la gran mayoría no. Así que ese fue mi primer encuentro, y si ustedes me permiten, el otro encuentro conmocionante, que es el final, es el día de su muerte, es algo que realmente me conmocionó hasta un punto que yo nunca lo hubiera imaginado. Pará, un segundito, Ángel. Sí. Vamos, porque se me ocurre esto, me parece que venimos desde los 70 hasta el 2004 y metimos ahí un volantazo. Me parece, si a ver, si te parece, por ahí está mal este freno que te hago, pero acomodaría en que del 2004 Al 2010. 2010, al 2010, pensemos cuáles que digamos cuáles son los ejes que te hacen llegar a ese 2010. Digo, a hacer un acomodamiento cronológico, a menos que quieras llegar al 2010 No, directamente no, no, no, no, para dar un no, no, cierre, tenés ¿no? razón. Pasar del 2004 al 2010 haciendo una Tenés cronología razón. y 2010 llegamos al final de la vida, digamos, de Kirchner. Genial, tenés razón. El gobierno de Néstor fue una sorpresa y una emoción constante, porque tomaba medidas y enfrentaba poderes que era insólito que desde el gobierno se los enfrentara. Y a ver, la población común, el ciudadano que está ocupado en sus cosas, maneja una información. Los que estamos más metidos en la cosa manejamos otro tipo de información y tal vez conocemos más la entretela, ¿viste? El tras bambalinas. Y realmente el tipo los estaba enfrentando. El tipo estaba enfrentando a Estados Unidos, el tipo estaba enfrentando al ALCA, el tipo formó parte de la estructura de la patria grande, del nuevo concepto de patria grande. Ese Al tipo. hecho es histórico, ¿no? El 2005 en Mar del Plata, junto Exacto. a Chávez, ¿no? Lula, Evo, ahí una buena disputa contra los yanquis, ¿no? Claro, y nosotros ya veníamos armando foros en Triple Frontera, habíamos armado foros en Sao Paulo, habíamos armado foros en la Argentina también, justamente en preparación a la cumbre, a lo que de luego deriva en la Cumbre de las Américas, ¿no? Y ahí sí, digamos que el gran espaldarazo fue Mar del Plata, fue Mar del Plata. Donde otra vez, a ver, insisto, no voy a entrar en disquisiciones que tal vez sería para hablarlo en otro momento, ¿no? La burocracia de las organizaciones y los movimientos sociales. Yo siempre estoy del lado de los movimientos sociales, los que no están dentro de las listas de los dirigentes o de los que se suben a los escenarios. Y ahí hay una fricción, y hubo una fricción ese día también. Una fricción muy fuerte. Una fricción muy fuerte porque, bueno, a ver. Bueno, no vamos a entrar en eso porque nos vamos a ir muy largo, pero a grandes rasgos es, hasta allá en los foros sociales mundiales había una moneda que estaba en el aire, y una era, había dos sectores, movimientos sociales libres y organizados contra partidos orgánicos y formales. Y la decisión de las autoridades, Lula mediante, del Foro Social Mundial fue que los movimientos sociales tenían que adherirse a los partidos formales. O sea, ahí hubo un quiebre. Y ese quiebre se fue trasladando, eso no quita que uno le quite el culo a la jeringa ni nada, siempre estuvimos ahí. Otra de las políticas, a ver, el día de la ESMA. Yo bueno, lamento referirme a mí, pero es así, no lo puedo negar. Por experiencias vividas, yo soy reacio a entrar a espacios de tortura. No por una, es una cuestión física, es una cuestión psicológica, es una cuestión mental. Es como, no es un paseo, digamos, no son paredes. Lo mismo me pasa en Paraguay, ¿no? Donde nosotros nos tuvieron, a mí me han invitado mil veces a hablar en el lugar, y la verdad es que no voy, no voy, no voy, no voy, no voy porque no voy, porque no quiero ir. En el lugar donde vos estuviste detenido, desaparecido en Paraguay. Exacto. ¿Qué Exacto. dónde es? ¿En qué parte de Paraguay? Eso era investigaciones, en realidad, y hay otro lado, había otro lugar que quedaba una cuadra que lo demolieron, que era vigilancia y custodia. Pero sí, pero todas las víctimas se encuentran ahí. Yo no voy, sinceramente, porque para mí las paredes esas no son paredes, ¿no? O sea, no, no, no. Todo lo que pasó sigue habitando. Y no, Bien. no, la verdad que, ¿viste cuando algo no te gusta? Bueno, entonces, pero a la ESMA fui. No entré, voy a decir la verdad, no entré a los pabellones, no entré a ningún lado. Anduve por los lugares comunes. Intenté, pero no, la verdad que no me daba, no me daba. Y la actitud del flaco, abrazarse con las madres. Y ahí empieza a caer una ficha buena para el lado de Alberto Fernández, una más simpática. O sea, yo me olvidé de Alberto Fernández, cuando lo veo que baja del escenario y se baja a abrazarla a Norita Cortiñas. Norita, viste que Norita es todo abrazos, pero bueno, mi referente en ese tema siempre fue Norita, siempre anduve como perrito atrás de ella. Y la verdad que lo vi y dije, pero el hecho del flaco este, vernos con los dedos en B, en la puerta de la ESMA, ver que un presidente de la nación, en nombre del Estado, hacía lo que hizo, y rescató, porque nunca nadie se había animado, rescató, escritura mediante, la ESMA, la historia, los juicios, las víctimas. Y eso para mí ya está. O sea, entre toda mi historia, esta es la historia, digamos, que yo puedo hablar de Néstor Kirchner, y después, bueno, sí, acompaño, por supuesto, todas sus medidas económicas, la llegada de Cristina. Pero, ¿cómo explicarte? Yo soy apoyo crítico. Yo soy apoyo crítico. Y ahora sí, si me permiten, después de un año de la muerte de Néstor, haciendo una reflexión, digamos, ya más política del hecho, si me permiten, voy a leer un parrafito corto de algo que había escrito, así como don Alfredo, don Alfredo con toda la sabiduría que tiene y la capacidad, y bueno, y uno desde la calle, ¿no? Como perrito callejero intenta escribir algo. Y lo que siempre sentí políticamente, que Néstor Kirchner había sido un error. Y escribí eso, Néstor Kirchner el error. Y sí, Néstor Kirchner fue el error. Error especulativo de Duhalde. Error de los medios de incomunicación que lo definían como el chirolita. Error de los que daban por cierto que aquel 2,7 de intención de votos lo destinaba al fondo de la realidad. Erraron los que apostaron a un Néstor perdedor, prendido a las barbas de Duhalde, para tener un minuto más de protagonismo. Erraron también los que daban por cierto que un Néstor sin voto sería un escollo rápidamente superable que dejaría a la Argentina en situación de vulnerabilidad crónica. Erraron los gringos, que daban por hecho que se volvería sin vueltas a la política deudo-dependiente. Erraron los criminales procesistas, que se frotaban las manos soñando con el fin definitivo de los juicios y el triunfo de la impunidad, sin memoria y sin justicia. Erraron los aparatos pejotistas, que con guiños cómplices los saludaban como a uno de ellos. Erraron los gordos y los flacos del sindicalismo. Erraron los que desde el campo popular lo trataron de hijo de puta, de continuidad del menemato, de corrupto. Erraron los que se jugaron a dejar un presidente vulnerable con el 23% de los votos. Erraron los que cerraron las tranqueras y salieron a la superficie con su caudal de odios autodenominados dueños de la tierra. Erraron los que festejaron con champán su muerte. No erramos los que lo votamos. Fuimos el 23%. No hubo error en la pequeña esperanza de que este elegido para perder ganara. Hoy, otra vez, erraron los que lo odiaron. Erraron los que pensaron, muerto el perro, se acabó la rabia. Y es así, porque la muerte de Néstor Kirchner dejó a flor de piel lo que había sembrado, un emergente desconocido, la juventud. La juventud es profundamente kirchnerista, la juventud es profundamente cristinista. Los niños y las niñas adoran a Cristina Fernández de Kirchner, aún hoy. Esos son fenómenos que te dicen que ahí está pasando la historia, ahí está pasando un pedazo de la historia, y ese pedazo de la historia, lamentablemente, a veces no es protegido, prohijado, cuidado, como debería ser, una planta que emerge desde el pie después de todo lo que hemos pasado. Así que, a grandes rasgos, digamos, y discúlpenme el tiempo que me llevé con esto, ¿no? Ángel, mira, te quiero comentar primero que... No, lo que leíste es muy sustancioso, me gustaría tenerlo, y habla de tu implicación, ¿no? Política, ética, afectiva, que realmente valoro muchísimo, ¿no? Ideológica. Realmente ha sido para mí, para Julián, para la retaguardia, muy importante escucharte. Te quiero hacer una pregunta no quise interrumpirte antes, te soy sincero, pero realmente me gustaría una opinión tuya. Porque desde otro lugar, obviamente, pero de todas maneras, creo que la profecía fundadora de Néstor Kirchner fue el Frente para la Victoria. con ese famoso lema, capitalismo serio más derechos humanos, ¿no? En algún momento, cuando él pierde con De Narváez, renuncia a la presidencia del Partido Justicialista, que posteriormente retoma. Por esas cosas del destino, yo escribí algo en Página 12, en esa época todavía publicaba algo, en relación a este tema, ¿no? Según tu manera de pensar, que es la que yo valoro, ¿no? Desde el Frente para la Victoria, se traza una parábola que termina en la presidencia del PJ. ¿Cómo ves eso? ¿O cómo lo sentís? ¿O cómo lo evaluás? Porque yo ahí creo que me parece que Néstor fue de alguna manera recuperado por el PJ, ¿no? A ver, yo a Néstor, ¿sabes qué nos diferencia? A ver, yo te digo sinceramente, cualquiera de nosotros, de los cuadros formados, podríamos ser dirigentes. Pero dirigentes. ¿Qué nos pasa? No nos da el estómago. Y el flaco Kirchner tenía un estómago de hierro. O sea, el flaco Kirchner era capaz de bancarse, compartir una mesa con quienes seguramente no coincidía. Pero tenía la conciencia y el pragmatismo del que ya viene gobernando, ¿no? Porque él había sido ya gobernador, intendente, que hay un punto en el cual no se puede hacer otra cosa, y terminás diciendo, y no queda otra. Entonces, uno desde afuera, desde la hinchada por ahí, dice, yo con ese no me junto. Y sí, claro, uno, yo no me voy a juntar, porque no tengo nada que hablar con esa persona. Pero el que está en instancias de gobierno, y esto también lo conozco, tiene otro tipo de condiciones que lo hacen ver el conjunto. Y muchas veces, hay que dejar de lado el sentimiento que uno tenga o lo que uno crea en pos de que el movimiento siga funcionando y que el proyecto no se caiga. Y yo creo que en eso el flaco, por eso digo, el flaco los engañó. O sea, el flaco le guiñaba el ojo, le ponía la mano al hombro, le decía sí, vení, les daba una, pero él seguía haciendo el proyecto que tenía en mente, que era un proyecto de un capitalismo desarrollista. Él nunca lo negó, él siempre se identificó más con Frondizi que con otro en la parte del desarrollismo nacional. Él era un capitalista desarrollista, con bases peronistas. Exactamente, y Frondizi también lo fue. Claro. Disculpe, Alfredo, siga. No, por favor, no, estamos ya muy sobre el final, fue apasionante escucharte y te quería decir... en forma personal, porque te quiero, porque te aprecio, te admiro incluso. Pero realmente que el título de este programa tan querido, Hasta que vuelvan los abrazos, hoy se queda un poquito corto, porque yo, con tus palabras tan emotivas, los abrazos ya volvieron, y además se van a sostener, y ha sido un hallazgo poder escucharte. Gracias, queridos. Les agradezco mucho el tiempo, disculpe por lo prolongado. Y la basta, verdad que, basta de disculpas, Ángel, basta. Estamos agradecidos. Gracias, un gran abrazo y aguante la retaguardia. Aguante. Gracias, Angelito. Ahí pasó por Hasta que vuelvan los abrazos Ángel Fernández Yechman, un militante, un compañero de nuestra radio. Y bueno, un militante orgulloso del peronismo y del kirchnerismo. Y Alfredo, digamos que en la retaguardia solemos estar en una agenda que no tiene que ver con esto que acabamos de hacer en general. Sobre todo por la cuestión de homenajear, no somos de tomarnos momentos para homenajear, y además solemos hacer muchas críticas al proceso de estos gobiernos del kirchnerismo. Pero creo que podemos coincidir los dos que es súper válida y súper importante y necesario tener la palabra de un compañero que se jugó la vida por un mundo más justo y que encontró en Néstor, en el kirchnerismo, en Cristina también, una afinidad que lo hacía sentir que había llegado a alguno de los lugares que quería llegar, ¿no? Y yo siempre pienso, como pienso en Ángel, como uno de esos ejemplos, pienso en Mercedes Sosa, por ejemplo, también, que digo, seguramente no era su sueño que gobierne el peronismo y ella salir a reivindicarlo. Sin embargo, en Néstor y Cristina encontró también ese acercamiento, ¿no? O por ahí me equivoco, Alfredo, estás poniendo caras, pero digo que sintió un acercamiento siendo comunista por un gobierno peronista, y me parece que eso Néstor y Cristina como lograron exceder al peronismo. Bueno, vos decías lo del Frente para la Victoria, ¿no? Creo que ese fue una construcción que intentó ir más allá del peronismo, y fue muy interesante, es muy interesante lo que se da con esa experiencia. Mirá, yo recuerdo siempre la frase del personaje de Osvaldo Soriano en su novela, cuando dice: nunca me metí en política, siempre fui peronista, ¿no? Es decir, que de alguna manera el peronismo va mucho más allá de un partido político, y es un movimiento cultural, como lo es el comunismo, a pesar de que, bueno, ahora está trasvestido como furgón de cola del kirchnerismo. Pero realmente ha sido realmente muy importante para todos nosotros escuchar a Ángel, nuestro querido compañero, porque evidentemente, mirá, como oposición a la dictadura, se formó en un momento lo llamado la Unión de las Juventudes Políticas. Uh-huh. O sea, esto que dice Ángel, que es cierto, pero ya en la década del 70, 80, estaban las juventudes políticas peronistas, cristianas, socialistas, radicales, haciendo un frente muy importante, ya en esa época. Ahora, ¿qué pasó? Que bueno, que después vino los efectos de la dictadura militar y los efectos uh-huh. del menemismo, claro, que terminó de destrozar lo poco que había de resistencia, ¿no? Yo creo que es un análisis importante, bueno, que habría que hacer. Bien, tenemos un mensaje acá de Lachi, que después vamos a pasar la respuesta a la consigna de él, pero nos dice: excelente, Juli, Néstor fue nuestra historia vivida, dice Lachi. Bueno, le mandamos un abrazo y seguimos con este programa, seguimos con un poquito de música. Nachito, por favor. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, Alfredo, te invito a que te busques ahí tu frasquito de marihuana, que seguramente debes tener, a que busques tu picador, tus papelillos, y que invitemos a Matías Bregante a sumarse con su columna canábica. Hola, Mati, querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo estás? Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Hola, Nacho, que está ahí operando, si no escuché mal. Sí, sí, sí. Bien ahí. Bueno, buen día. Epa. Bienvenido. Bienvenido, Mati. Disculpa las demoras para llamarte. Hay que hacerlo por YouTube el programa, me parece, para que la gente vea lo que está pasando desde diferentes estudios hogareños. Así es. Yo no tengo tapujos en decirlo. Cada martes que está la columna canábica, para mí es una especie de ritual desde que empezó tu columna, hacer esto que estoy haciendo ahora, que es empezar a picar un poquito de marihuana y fumarla mientras estamos escuchándote. ¿Qué tenemos para hoy, Mati? Bueno, hoy voy a retomar, por la época en que estamos, soy bastante insistente con este tema, pero el tema de plagas. Importante. Está habiendo en la mayoría de los jardines, y no solo los que cultivan marihuana, está habiendo el último mes y medio, una plaga muy importante de oidio, que es un tipo de hongo, que se puede reconocer porque las hojas empiezan a generar como un polvito blanco, como una especie de ampollas. Y lo van a ver en un montón de plantas, lo van a ver en malbón, hasta plantas de marihuana, y se ve que las particularidades climáticas del último invierno y el paso a la primavera, se vio un ambiente propicio a que prolifere más de la cuenta, y está afectando bastante a los cultivos de cannabis, aquí en la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Y bueno, lamentablemente tenemos que recaer siempre en el mismo consejo que venimos dando con la materia prevención de plagas, que bueno, para mantener nuestros cultivos orgánicos y sanos no queda otra que trabajar bien desde el primer momento y prevenir. Los productos que existen son orgánicos y son de prevención. Cuando el problema aparece en las plantas es muy difícil revertirlo. Ya hasta a veces ni los venenos, que no los recomendamos para nada, porque cualquier veneno que utilicen en una planta que va a ser consumida, después sus residuos quedan allí y son ingeridos en cualquiera de las formas de consumo, en este caso de marihuana. Y bueno, nada, ahí para la prevención, nuestros amigos son el jabón potásico y el aceite de neem. Es como un Batman y Robin, un dúo dinámico, que van juntos, que se diluyen en una tapita de cada uno de ellos en un litro de agua, y una vez por semana, y tiene que ser ese mismo día todas las semanas, hay que rociar todas las plantas cuando se va el sol, o en el caso de los que tienen indoor, cuando se apaga la lámpara, o si no, hay que sacar las plantas del indoor para poder hacer el control de plagas. En el caso del oidio, que es uno de los hongos, otro de lo que pueden haber escuchado alguna vez es el fusarium. Los hongos son de los enemigos más potentes de las plantas y nada, si buscan sobre el fusarium van a encontrar que el primer tipo de banana que se eligió comercializar a nivel mundial allá por el 1800 y algo fue extinto por el fusarium, ¿no? En otras épocas, pero ese nivel de poder tienen estos hongos y bueno, ese nivel de daño tienen por sobre las plantas. Las recomendaciones, bueno, obviamente son la prevención, pero una vez que tengan una planta que hayan encontrado con hongos o con alguna afección, ahí la recomendación es hacer primero una limpieza cada 2 o 3 días de la planta, hoja por hoja, con un preparado de agua y jabón potásico, con algún trapito, alguna tela, tomarse ese trabajo día por medio y bueno, y después reforzar el trabajo con el jabón potásico y el neem, no hacerlo una vez por semana cuando una plaga ya avanzó sobre una planta, sino ahí hacerlo día por medio. Y bueno, tratar de nada, de esperar de que dé resultado, bueno, o si no, lo van a ver rápido. Una vez que un hongo avanza en alguna planta, vos, Juli, tuviste alguna vez algún problema, ¿no? Sí, sí, yo tengo problemas cotidianamente con la cuestión. Te quiero hacer una pregunta concreta ahí que sobre bastante específica, que es, sí. Vos dijiste una tapita a 10 de agua, una tapita de jabón potásico. En un litro de agua. En 10 litros de agua. Sí. Y lo no es que le echás, no regás como si fuera un balde, sino... No. Muy bien. Espolvoreás, ¿cómo se dice? Sí, un pulverizador se necesita. Pulverizador. Esto que ahora se pusieron de moda con el COVID para tirarnos alcohol en las manos. Es verdad. Hasta algunos más profesionales o que tienen más potencia o más capacidad, depende del cultivo que uno tenga, que se pueden conseguir en cualquier supermercado chino y si no en cualquier grow de cultivo o cualquier vivero, jardinera. Básicamente lo que hace es una aspersión del agua con neem y potásico diluido y sobre todo lo más importante es rociar la planta al punto de goteo y pegarle de abajo para arriba a las hojas, porque el lugar donde los bichos se alojan en las plantas es en la parte de abajo, no en la parte de arriba de las hojas. Bien. Generalmente no los vemos y a veces no nos damos cuenta, no lo sabemos y bueno, no atacamos esa parte de la hoja o no protegemos esa parte y es la que más deberíamos proteger. Y bueno, y claramente, como decías, con un rociador o un pulverizador. Bien, hago una recomendación, como suelo recomendar a la gente que escuche esta columna canábica, y también suelo recomendar que vayan a Luganavis, que es un lugar donde van a conseguir, además de grandes consejos, buenos precios, porque ahí está el mito de que cuidar una planta es súper recontra carísimo, y no es así. Y quería recomendar también, vos la semana pasada nos trajiste el testimonio de la gente de Morón Se Planta, que están dando una relucha, y bueno, yo empecé desde que los mencionaste y los trajiste a pasarle un poquito más de atención a lo que vienen trabajando en las redes, y están haciendo unos videos, unos vivos muy piolas, y el otro día hicieron un vivo particularmente sobre este hongo que comentaste, y bueno... traen la planta, te muestran cuál puede ser el problema, te muestran cómo regarla, así que está muy bueno, porque bueno, esto es radio y hay cosas que nos tenemos que imaginar un poco, esto es mucho más concreto y lo pueden ver, así que recomiendo que sigan, si tienen Instagram, a Morón Se Planta, y que vean sus videos que están subidos para que los podamos consumir, digamos. Sí, bueno, la mayoría de las agrupaciones canábicas están formadas y atravesadas por familias, sobre todo con lo que bueno tiene que ver con el uso terapéutico del aceite de cannabis y demás, y bueno, por tales motivos, no solo que tienen en cualquiera de las agrupaciones van a encontrar en sus redes videos, información bastante clara y precisa, sino que también van a encontrar que se dan muchos cursos, se dictan para sostener también los gastos que tienen estas organizaciones en sus espacios, en sus lugares de reunión, sus asociaciones, en donde, bueno, por una colaboración muy, muy baja, casi todas las semanas o cada 15 días, la mayoría de ellas están dando talleres y cursos de cultivo, de prevención y, bueno, y demás detalles de lo que es el cultivo de cannabis. Matías, te quería hacer una pregunta. casi en nombre del programa Sueños Posibles, sí. Porque no podemos estar a la altura de Julián y su evidente situación. Pero no, nosotros tenemos mucho interés en el aceite de cannabis, en sus cuestiones terapéuticas, y sí. Hemos tenido alguna dificultad del acceso a la posibilidad de conseguirlo. ¿Vos podrías tirarnos algunos tips al respecto? Sí, mira, bueno, justamente un poco trayendo lo que hablaba Juli de las agrupaciones y lo que venimos hablando de lo que se viene y lo que se está esperando que se reglamente la ley, lo que se conoce como la ley medicinal del cannabis medicinal o la ley del medicinal del cannabis, que se reglamente en favor de esta situación. Lamentablemente esa ley que votó el macrismo o que se votó durante el gobierno macrista quedó totalmente obsoleta porque solamente prevenía la importación de un tipo de aceite, que es el Charlotte, el que se conoce como Charlotte, que lleva el nombre de una niñita porque una familia lo empezó a producir para asistir a su hija, que lamentablemente el año pasado, creo, o el anterior, falleció por las afecciones que igual, bueno, el cannabis no, digamos, tuvo que ver con otra cuestión que fue consecuencia de la enfermedad que se le estaba tratando con el cannabis. Pero bueno, ese aceite de Charlotte funciona para el 10% de los casos de epilepsia refractaria. O sea que tenemos un 90% de usuarios de epilepsia refractaria, más todos los otros tipos de usuarios de aceite de cannabis, que no tienen acceso hoy en la Argentina. Y lamentablemente, bueno, el prohibicionismo pone en dos cuestiones: que haya precios muy caros de aceites producidos en dudosas condiciones, porque uno, si no tiene una relación directa con la persona que le va a proveer el aceite, no puede tener confianza en lo que le estés dando. Y nada, y después está el mercado negro que importa, entre comillas, también de Chile, de Uruguay, supuestamente. Nosotros lo que sabemos a ciencia cierta y en realidad por una cuestión de militancia, en la mayoría de las agrupaciones, cuando las familias acceden y cuentan que están accediendo a algún tipo de aceite, que lo consiguieron por un amigo, por un vecino, en un negocio, así, asá, porque hoy uno puede pasar por una dietética y encontrar carteles que dicen que se vende aceite de cannabis, ¿no? Y en realidad hoy si te agarran con un porro te arman una causa como un narcotraficante, si quisieran, o encontrás un juez no acorde a las nuevas modalidades. Entonces, bueno, lo que iba con el aceite es que la mayoría de estas familias terminan cada 2 o 3 meses mandando muestras de esos aceites a los laboratorios de la Universidad de La Plata, de la UBA, y de otras y de Universidad de Córdoba también, y me parece que en Neuquén hay una universidad que hace análisis también de esos aceites de cannabis, y el 90%, te diría el 80% de las devoluciones, es que es un placebo, no tiene nada de aceite de cannabis esos que están consumiendo. Porque bueno, estamos en el país de los vivos, y bueno, lamentablemente se dedican ahí a engañar a las personas que tienen una necesidad, como bueno, cuando tienen una necesidad hay un argentino para engañarme, debería decir alguna de las frases. Y bueno, nosotros lo que recomendamos es el autocultivo. Hoy de alguna manera la solución que se ha encontrado hasta ahora es que entre familias, amigos, entre algunos conocidos, se trate de llevar adelante un cultivo en algún lugar, hay muchas posibilidades. Es un poco de responsabilidad pero con respecto al cultivo, pero en 3 o 4 meses con el acompañamiento de alguna asociación de familias o con el acompañamiento de un grow, que la mayoría de los grows que está aquí en la Ciudad de Buenos Aires son manejados por militantes, gente que viene del activismo, que viene desde hace años peleando para que el cannabis sea legal aquí en Argentina. Nada, se acompañan los cultivos, que parte en Luganavis hacemos también ese laburo de acompañar a la familia, porque después la producción del aceite es una reducción a baño María, con algunos productos que son de fácil acceso. No es muy complejo producir el aceite, es un poco ponerse un canal de YouTube, como hicimos durante toda esta pandemia, y ver alguno de los 2 o 3 videos que hay dando vuelta, elegir una de las recetas y el aceite se hace. El tema es tener la materia prima, que son las flores, y hoy la única solución es el autocultivo, digamos, la única solución directa. Porque lamentablemente, para poder llevar una terapia de aceite de cannabis, los precios que hoy hay en mercado, por más que se consiga buen aceite de cannabis o bien hecho, al estar prohibido, es carísimo el precio. Entonces, bueno, necesita mucho dinero también para poder acceder a ese aceite y consumirlo durante un tiempo prolongado, ¿no? No es algo fácil. Está bien, le voy a pedir permiso al consorcio y después te comento a ver qué me dice. Bueno. Mati, ya que estamos con Alfredo y yo quiero jugar a filosofar un poquito y a pensar un aforismo implicado que inventé esta mañana, antes de que nos juntemos con vos, que es, ay, a ver si me das la razón. He jugado adelante de Alfredo Grande, tirarlo así, bien, un puli, valiente. Jugado, mientras me fumo uno, sí, jugado, sí. Lo mío. Mi aforismo implicado es, la marihuana o el cannabis es la puerta de acceso a generar jardines para las personas que vivimos en la ciudad. Porque se habla mucho de la puerta de acceso a otras drogas, de la puerta de acceso a... Y yo creo que es una puerta de acceso a tener una huerta, a decir... Porque uno empieza diciendo, quiero tener porro en casa, y después cuando ya plantaste y las tenés lindas y las vas viendo crecer, decís, ¿por qué no un tomate, no? Una albahaca, un orégano, un malbón, cosas que no sean para consumo también, ¿no? Una Santa Rita. Y uno empieza a generarse un pequeño jardín, creo que gracias muchas veces a la marihuana. Bueno, sí, totalmente. Creo que es así. Me parece que nada, llama a despertar una relación que debería ser más natural para los humanos con las plantas en general. Y bueno, para mí está muy bien. No sé si es un aforismo implicado o no. Ya ahí lo dejé perplejo, Alfredo, pero me está mirando como diciendo, ¿qué dice este muchacho? No, yo tengo un listado de aforismos implicados apócrifos, así que lo voy a incluir en ese listado. Puede entrar ahí. Puede entrar ahí, bueno. Pero es una realidad, yo creo que es una realidad de que hay muchos y muchas jóvenes que la planta, porque esto, no solo fumarnos un porro porque nos gusta el porro. El porro te enseña un montón de cosas, ¿no? Es la naturaleza, es la pacha, y en esas cosas que te enseña a cuidar otras plantas. La marihuana en general es una planta que, y por eso también hablamos con Mati todos los martes, implica más de un cuidado, no es solamente echarle agua y listo. Entonces esa enseñanza que nos da la marihuana la empezamos a aplicar, y él cuando nos hablaba de estos hongos que pueden tener las plantas, no es solo un hongo de la marihuana, es un hongo que puede tener el malbón, como decía Mati. Entonces, es interesante pensar que la planta de marihuana nos invita a un mundo, ¿no? Al mundo de plantar, al mundo de cultivar, al mundo de sembrar, al mundo de fertilizar, al mundo del compost, que algún día seguramente nos meteremos porque también es interesante. Es un mundo entero, es hermoso. Sí, totalmente, Juli, de acuerdo. Y sí, tenemos que empezar a invadir nuestras casas con plantas. Y bueno, si son de marihuana, mejor, porque tiene doble disfrute el postre. Así como ahora la gente no te está viendo y vos estás disfrutando, y a Grande me parece que le está cayendo baba. No, en absoluto. Ah, yo tengo una disciplina estoica, he soportado cosas peores. Pero tenés razón, Mati, que verlo a Julián me ponen el límite de mis posibilidades. Esto es un extremo. Bueno, Mati, la semana que viene seguimos, el martes que viene. Ahora se nos recontra va el programa. Tenemos algunas cositas más que hacer, que ahora nuestro compañero Nachito nos va a invitar a que leamos la ronda de noticias del día de hoy. Así que te agradecemos, Mati, fuertemente esta comunicación. Ustedes, chiques, les mando un abrazo. Gracias, Mati. Más que porro, es un amigo, dale. Abrazo. Abrazo. Ronda de noticias en La Retaguardia. El Estado Nacional cedió a Racing Club 32 hectáreas del humedal y reserva natural Laguna de Rocha. El colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha denunció que la Nación renovó la cesión de 32 hectáreas fiscales del humedal. Se tratan de terrenos esenciales para absorber el agua de lluvia y así evitar que se inunden los barrios aledaños. Los gorilas se preguntan, ¿regresó el Deportivo Cereijo? Caravana por la salud pública. la realizará la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires este miércoles 28 de octubre a las 10:30 desde la Plaza Olazábal de La Plata. Será en el marco de la jornada de lucha que desarrollarán ese día en rechazo a la propuesta paritaria efectuada por el gobierno bonaerense al considerarla insuficiente en el aspecto salarial y carente de abordaje integral. Los docentes porteños profundizan su plan de lucha. El gremio ADEMIS anunció las actividades de luchas de esta semana que incluye paro total en contra de la política del gobierno porteño de apertura de escuelas, actividades presenciales, ya que consideran que no hay condiciones sanitarias ni recursos para esta reapertura. Inicia el retorno a clases presenciales en distritos de la provincia de Buenos Aires. Se trata de 15 municipios que, según un indicador epidemiológico, tienen bajo riesgo de contagio de coronavirus. Bolivia anula la orden de detención contra Evo Morales y el gobierno de facto crea comisión para el traspaso de mando. La justicia determinó anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales dentro del denominado caso terrorismo durante el conflicto postelectoral de 2019. El ministro de la presidencia, Yerko Núñez, anunció la creación de una comisión para la transmisión de mando. Estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asesinan a otro líder social en Colombia y ya son 243 en lo que va del año, según Indepaz. Organizaciones sociales denunciaron el asesinato del líder Carlos Navia, miembro de la Coordinación Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos. ...11.712 casos nuevos de coronavirus. Suman 1.102.301 personas contagiadas y recuperadas 909.586. Estamos mal, pero vamos bien. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Alfredo, querido, se nos va el programa, pero no sin antes escuchar el mensaje que nos mandó Lachi a la consigna de cuál es la estación del año que más le gusta. Hola, buenos días, habla Lachi. Con respecto a la consigna, bueno, hace una semana creo dije que no me gustaba ni mucho el calor ni mucho el frío, así que me quedo con otoño. Aunque la primavera de este año se portó bastante bien, ¿eh? No tuvo esos días de calurosos más que uno o dos, ni tampoco esos días fríos. Así que este año me quedo con la primavera y otros me quedo con el otoño. Aplaudí, perfecto. Alfredo. Perfecto, perfecto. Ya somos dos o quizás somos más. Bueno, se nos fue el programa, Julián. Se nos fue el programa. Estuvo muy bueno, Alfredo, compartirlo este martes contigo. Sí, bueno, dejemos que los oyentes opinen y que nos manden sus comentarios. Hasta que vuelvan los abrazos, abrazos en soporte digital, luego en algún otro programa haremos la diferencia con lo virtual, pero hasta que vuelvan los abrazos en soporte vincular y seguimos acá en la retaguardia. Hasta mañana, Alfredo. Nacho Álvarez en producción técnica, operación técnica. Alfredo, Julián Bouy al aire. En Nicolás González, Pedro Tato. Marina. Genia. Rodrigo Ferreiro. Hoy estuvo Ángel Fernández Schickman, nuestro compañero. La columna canábica de Matías Bregante. La columna de los viernes con Graciela Carballo recomendando la película de A. Series. Luisa, su columna musical. Alfredo. Fernando tuvo juicio, está en juicio, y lo pueden seguir desde el canal de YouTube de La Retaguardia. Además, operador conductor. Hasta que vuelvan los abrazos, Radio La Retaguardia. Nachito, hasta mañana.